La industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, sin distinciones ni preferencias. Y 10, cumpliré. Haré cumplir nuestra constitución. Bueno, esos son los 10 puntos a los que se refieren concretamente. Y eso sí, en el discurso de Inuan, ya sabes que aquí estamos también para observar. Y donde haya lugar a una crítica, pues también la hacemos. Brilló por su ausencia la mención a los cinco colombianos, o al menos cinco colombianos, y dice que son muchos más que nos encontramos en el exterior. Tampoco se refirió explícitamente a las víctimas del conflicto armado, que también se está esperando. ¿Por qué cree que no se refirió Gustavo Petro a los colombianos en el exterior? Bueno, en sus palabras de apertura, él sí que mencionó a los colombianos que se encuentran en el exterior, lo mencionó. Y yo creo que el punto uno de su lista de 10 puntos básicos para su desarrollo gobernativo, habló e hizo énfasis durante todo el discurso de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces yo creo que eso reúne muchísimo porque justo el capítulo exilio de la Comisión de la Verdad da unos parámetros que recomienda al nuevo presidente en lo que se tiene que tener en cuenta para el trabajo con las víctimas. Entonces es ahí donde yo creo que pues hace alusión a las personas que han sufrido el desplazamiento forzado y situaciones para salir de Colombia. Cuando habla de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues tácitamente está ahí. Y quienes hemos trabajado para la Comisión de la Verdad, yo creo que es un orgullo, es de gran satisfacción que Gustavo Petro, en ese informe que recibió de manos de Francisco de Rose, ya lo ha mirado, lo ha estudiado seguramente porque lo mencionó 3 veces durante su discurso y en el punto número uno a trabajar lo menciona también. Entonces yo que conozco el informe y que he trabajado durante casi 3 años y medio con la comisión, sé perfectamente lo que significa el decir seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, porque se ha hecho un trabajo arduo en el exilio. Y dentro de esas recomendaciones está obviamente ese punto. Entonces ahí creo que no lo dejo de mencionar porque lo reúne, ¿no? Y en el principio de su discurso dijo claramente, y las personas que están en el exterior, sí Pero que lo solo dijo. ese mero saludo, Sí, esperamos, por lo pero menos bueno, esperamos algo Jorge, más. ¿O usted claro, se no, conforma con eso? yo creo que Petro está trabajando fuertemente por el tema. De hecho, no se ha tocado nada de las embajadas ni los consulados en el exterior porque es un punto fuerte a trabajar y ha nombrado un gran canciller. O sea, creo que el trabajo está ahí. Está apostándole obviamente a la paz y de allí que su canciller es una persona que, Álvaro Leiva, es una persona que ha trabajado no solamente en las mesas de los acuerdos, sino también que ha trabajado cara al exterior. Creo que la apuesta está bien y no nos debemos de sentir excluidos porque sé perfectamente que Petro está apostando también por el tema del retorno, por la gente que quiera volver a un país diferente, en igualdad y lleno de oportunidades. ¿En cuánto Eso. tiempo cree usted, Eduán, que Gustavo Petro va a empezar a cumplir con su programa de gobierno? Bueno, hay una puesta en escena que lo mencionó durante su campaña, que los 100 primeros días de su mandato van a estar focalizados en varios puntos de trabajo para el arranque. Pero también lo escuché el día 10 de enero en Madrid cuando vino, dijo en su discurso que este iba a ser un gobierno de transición. Yo lo creo que es así, porque Colombia ha sido un país muy hegemónico, ha sido un país en el que se ha trabajado desde un enfoque distinto y es un país que está obviamente fracturado en muchos aspectos. Entonces, 4 años va a ser muy complejo, pero creo que sí se van a dar cambios y va a ser un gobierno de transición para poder dejar unas bases mucho más sólidas y más en concordancia con las necesidades del pueblo colombiano. ¿Qué quiere decir cuando habla de transición, de que no le es suficiente 4 años? Pienso que como todo, se va a crear muchos proyectos de desarrollo, como es el Ministerio de la Igualdad. Se va a crear muchos aspectos en el que se van a necesitar que se continúen, pero sí que se inicien, ¿no? En pro de la sociedad colombiana, de las necesidades del pueblo colombiano. Y yo creo que todo eso no va a ser suficiente para poder ejecutarlo, pero sí para dejar, vuelvo y repito, unas bases determinativas para que se vea un cambio. Entonces, lógicamente, eso va a ser, para mí va a ser, lo veo así, y creo que el partido también lo verá así, de que va a ser un inicio muy fuerte, muy potente a trabajar, y va a necesitar mucho tiempo. O sea, para ver un cambio en Colombia, creo que puede ser un gran inicio, pero se va a necesitar mucho tiempo. Y no digo que se perpetúe Petro en el poder porque, o en el gobierno, porque él lo ha dicho ya claramente. Pero sí tendrá que seguir un gobierno con unos ideales y con un proyecto social muy potente que tenga unas directrices dirigidas para y por el pueblo colombiano. ¿Y qué sigue para el pacto histórico en Valencia? Bueno, el pacto histórico en Valencia ahora mismo está fortaleciendo muchas áreas. Entre ellas, pues lógicamente, el trabajo con la participación ciudadana que se continúe. No sabemos todavía lo que va a pasar a nivel de consulados y embajadas. Estamos todavía a la expectativa de saber cuál va a ser la apuesta, ¿no? Por la atención y por todos estos cambios que me imagino que se van a dar a ese nivel para poder darle solución y atención a la colombianidad en el exterior. ¿Cómo es el Entonces, trabajo en UAN con la Cancillería colombiana? ¿Si está trabajando de forma fluida, por ejemplo, la representante de los colombianos en el exterior, que pertenece al mismo pacto histórico? ¿Cuándo sí, Carmen. empezaría a A ver. notarse en el exterior la llegada de Gustavo Petro? ¿Cuándo van a cambiar de embajadores? ¿Cuándo empiezan los cambios en los consulados? Sí, ahora mismo Carmen Ramírez Boscán está haciendo una incidencia, sobre todo sociopolítica, muy interesante. Ella se ha ido trasladando a los puntos de frontera, está haciendo algunos seminarios y algunas reuniones y encuentros con personas que pues saben y están convocadas a trabajar por esas fronteras. Lo ha hecho en La Guajira, lo ha hecho en Panamá, y ya hizo su primera ponencia en la Cámara de Representantes, en la Comisión Segunda. Pues su discurso fue sobre los impactos realmente que sufren las personas en el exilio, y sobre el gran compromiso que hay con los países también de acogida, sobre las situaciones de desplazamiento, poniendo un poco al corriente a la gente de lo que está ocurriendo ahora mismo en el exterior, ¿no? Creo que lo está haciendo bien. Carmen se está apoyando con una unidad de trabajo, una UTL muy buena, en la que está siendo apoyada y asesorada también por diferentes enfoques en el sentido de personas que están en varios lugares del mundo, no solamente en Europa. Recordemos que Carmen ha vivido 11 años en Suiza, pues ella tiene un grupo pues que le apoyan y estamos otros grupos pues que vamos haciendo una recolección de trabajo ciudadano, o sea, de la comunidad colombiana en el exterior, que apoyamos a la curul y damos una transmisión de todas esas necesidades para poder crear los proyectos de ley. Entonces creo que el trabajo está interesante, está iniciando, estamos recién nacidos y nacidas, entonces pues es muy prematuro decir cuándo se va a ver ese resultado, ¿verdad? Pero también recordemos que las curules de la internacionalidad es una, no tenemos mucha fuerza, pero aún así, porque siempre, pues, sería lo ideal tener muchas más curules para poder hacer una incidencia más fuerte en la Cámara y en el Senado. Pero bueno, de momento es lo que hay y seguiremos trabajando para que en el exterior haya más fuerza a nivel sociopolítico y podamos hacer muchos cambios para todas y todos los que nos encontramos aquí residiendo. Es eso lo que yo veo. Sí, no, bueno, no sé si tendrán dentro de la prioridad una nueva problemática que está surgiendo, especialmente aquí en España, con una población colombiana y tiene que ver con esos colombianos que han llegado recientemente, que se encuentran sin documentación. Algunos han solicitado asilo político, se los han denegado, y es impresionante gente en las calles. Pidiendo apoyo a las organizaciones, están totalmente desbordadas. Las organizaciones, tú que has venido trabajando precisamente con asociaciones, sabes de esta problemática, pero de acuerdo con lo que me comunicaban algunas organizaciones, se han venido incrementando y parece que el asunto va a continuar a esa tendencia. ¿Sabes si esta problemática en OAN? La tienen entre la prioridad, aunque esta es una pregunta que lógicamente debería responder Carmen, pero sabemos que tú vienes trabajando de cerca también. ¿Qué sabes acerca de la atención a esta problemática? Esa es la cuestión, que ya hoy Colombia es de Gustavo Petro y ya es su gobierno quien se tiene que hacer cargo de todos estos problemas. Sí, yo creo que, a ver, durante las legislativas, eso fue un punto que se tocó y de hecho cuando estuvimos en la comisión, yo estuve en la Comisión de la Verdad, también es un punto muy, muy, muy en crecimiento, el tema del desplazamiento forzado. Y Carmen lo sabe, ella lo tiene en su agenda de trabajo, es un trabajo a desarrollar con los países de origen. Y también con el país de origen y con el país de acogida. En este caso, España, pues es un receptor bastante fuerte de la colombianidad porque, bueno, por el idioma, porque hay redes familiares en este país de la gente que se viene y un sinnúmero de aspectos que Carmen no desconoce y que se ha investigado con todos los nodos del pacto y de la Colombia humana en el exterior, entonces eso ella lo ha recogido y es un tema a trabajar, vuelvo y te digo que tiene que ser también con una participación por parte de la red asociativa y el consulado, en este caso, de los colombianos y colombianas en los lugares donde estamos, Valencia, por ejemplo, que cubre la comunidad de Murcia y las tres provincias de la comunidad valenciana y así pues en todas las otras comunidades. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de trabajar esto de manera articulada y de poder hacer un proyecto de convenio que se realice con los países de acogida y para nosotros pues España, ¿no? Que estamos aquí. Creo que se podrían lograr muy buenas cosas en este gobierno, hablar en un lenguaje participativo, de inclusión y de poder facilitarle las cosas a la gente, ¿no? A la gente que llega y sobre todo a la gente que ya está aquí pero que no ha podido avanzar por tema de documentación, por el tema de esos cuadros, pues, de que te viniste pobre y eres más pobre. Entonces, pues, Yo creo que es un compromiso muy grande por parte de la Cancillería, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestra representante. Ella es una persona sensible a ello, ella es una migrante, igual que tú, que yo, que conoce todas estas situaciones y que de una u otra manera también las ha vivido. Entonces creo que se va a hacer un trabajo muy bueno y lo vamos a poder articular bien con la sociedad de acogida. Entonces ese es el punto, que los diplomáticos tendrán que moverse también del escritorio y empezar a trabajar esto también, porque son los puntos de apoyo para que Carmen pueda generar cambios y que se noten y al mismo tiempo generar unas políticas públicas en Colombia que faciliten al colombiano, a la colombiana que está aquí, de alguna manera también lo protejan porque somos ciudadanos y ciudadanas de Colombia y nuestros países de acogida muchas veces no nos acogen en su totalidad por no tener la documentación y pues esa parte tenemos que, si vamos al consulado, si vamos a nuestra embajada, sea de alguna manera resuelto y visto para poder mejorar la calidad de vida de las personas que están aquí y que si deciden regresar a Colombia tengan un proyecto productivo que facilite la vida de donde no debimos salir y podamos tener un futuro mejor para nuestras familias, nuestros hijos y para nosotros mismos. Entonces yo creo que sí se va a hacer ese trabajo, se está mirando desde hace muchos meses. Y ahora toca esperar un poco porque, claro, el presidente se acaba de posesionar, su cartera ministerial y el canciller también, pues ahora creo que hay que esperar. Recordemos que Petro es pro derechos humanos y el trabajo se va a hacer, o sea, se va a hacer, yo estoy segura de ello y esperemos que el impacto sea totalmente positivo para las personas. Y esos desplazamientos forzados no se aumenten, ¿no? Es lo que decías al principio. Desplazamiento forzado en OAM, pero también en honor a la verdad, hay mucha gente que llega a este país sin ningún tipo de información, simplemente pues porque creen que aquí pueden tener un futuro distinto y hablamos de una migración económica. En ese sentido habrá que hacer algo, informar, sobre todo en Colombia, que no es cuestión de venirse sin ningún tipo de previsión, porque se quedan acá totalmente desamparados en un corto tiempo, algunos en 3, 4 días, en fin, y se ve que hace falta informar en Colombia de cómo es la realidad acá y que cada persona que viaja pues debe tener alguna planificación. Y se ve que en estos momentos los controles, los protocolos que se tienen establecidos para estos casos, pues no están siendo suficientes, ¿no? Porque entran como turistas. Entonces, no A ver, solamente sí. son casos del conflicto armado, que los hay, lógicamente, pero también vemos una migración económica muy fuerte. Sí, pero recuerda que, a ver, los procesos migratorios, sean por la razón o causa que sean, son expulsiones que da un país que no tiene una garantía de derechos sociales a la sociedad. ¿Qué pasa? Que por la razón que sea, se vienen, ¿verdad? La parte migratoria es muy dura, tanto por parte de la gente que lo sufre, como también la gente que no puede brindar, en este caso España, no puede brindar todas las garantías por las políticas que hay en el tema de extranjería. Pero yo creo que si hay un país en el que brinda oportunidades económicas, educación, salud y un montón de cosas que hacen falta en Colombia, la gente no va a querer salir de su país, No, ¿sabes? ya, no sé, todo el mundo tiene derecho a salir. Yo me refería a que habrá que hacer algún tipo de pedagogía para informar, informar, porque es que hay gente que se ve que llega aquí totalmente desinformada, ¿no? Gente que incluso no sabía que para poder trabajar acá se necesitaba de un permiso de residencia, cosas tan básicas como esa, Eno. Eno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estamos